FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No tengo pensión, no tengo jubilación, yo tengo que vivir, tengo que pagar luz, tengo que pagar impuestos, todo, como tiene cualquier persona que van ahí. Aparte hay familias enteras con criaturas que están mandando a los chicos al colegio a comer en el comedor. Y no nos quieren dar ese campo, porque es un campo. Nosotros le cortamos el pasto, lo limpiamos, nosotros lo que queremos es trabajar. Ahí vendemos cosas usadas, son cirujas que van a Capital y traen cosas para vender de segunda mano. Ahí no hay nada que una cosa de cosas que uno dice, bueno, tienen y pueden, no. Ahí hay cosas todo usado, es lo que se vende para vivir. Yo, por ejemplo, lo que trabajo el sábado y el domingo, porque usamos solamente el campo el sábado y el domingo. Y con eso que trabajo, tiro la semana. Pero si no tengo otra solución, ¿y por qué no nos dejan trabajar? Es un campo que estuvo siempre vacío, llena de cosas, de mugre, que ahora hasta le cortamos el pasto y todo. Y nosotros levantamos todo y queda limpio el campo hasta el otro fin de semana. Yo no sé por qué no nos quieren dejar trabajar. Ahí escuchábamos a Aurora, una de las integrantes de la Feria de la Unión, que resisten y que son consecuencia de un modelo instalado desde hace mucho tiempo. Y que en el 2002, luego de la convertibilidad, comenzó a nacer en los barrios del conurbano los clubes del trueque debido a la pérdida del trabajo. Desempleo y falta de dinero eran parte de este escenario que se vivió en aquel momento y que muchos viven el día a día. Changas, microemprendimientos, venta de alimentos o artesanías, creación de despensas en los barrios, era parte de generar una salida económica para lo que eran expulsados del sistema. De ese origen, del Club del Trueque, surgen las ferias instaladas en los barrios. Una de ellas, la de Las Flores, y luego su desprendimiento en el predio de enfrente, La Unión. Las imágenes que pudimos ver en América 2 mostraron algunas irregularidades en la Feria de Las Flores y en el predio donde funciona la Feria de La Unión, pero no puntualizaron en esta resistencia a un modelo instalado por parte de los que menos tienen. Desde el año pasado, en ese predio, ubicado frente a la Feria de las Flores, muchas familias buscan ganarse la vida, ganarse el pan. Venden ropa usada, lo has escuchado en Recorte Informativo, en las entrevistas realizadas previamente a este informe en América 2, artesanía, comidas, entre otras cosas. Recuerdo que en los últimos días de diciembre del año pasado hablaba aquí, vía telefónica, el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siguru, con quienes hablé y con Rubén Bustamante, y en aquel momento, con el conflicto del predio, argumentaba que esos terrenos eran propiedad del municipio y que estaban destinados a la construcción de un cementerio. En ese momento, el funcionario municipal catalogó ese lugar, y todavía lo recuerdo, como la Feria del Pobrerío. La resistencia de los feriantes por defender lo que para muchos es su único sustento hizo que los intentos para que no funcione esta feria quedaran en un intento en vano, porque el municipio concedió permisos provisorios para que las familias sigan haciendo esta actividad de resistencia. Luego de que viéramos las imágenes con el subtítulo La Feria del Vale Todo por América 2, el tema de ambas ferias cobró vida e interés por parte de las autoridades municipales y también de los ediles. Basta con recordar lo que sucedió semanas atrás en el Consejo Deliberante, en la sesión extraordinaria que cubrió Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Rubén Bustamante, quien les habla, en transmisión en directo de F. Moreno, donde escuchamos muchos ediles que demandaban control, un control más eficiente en las ferias, en las que fue clausurada, pero también pedían informes sobre las ferias en el distrito e informes sobre el estado dominial del predio de la Feria La Unión. Ante esta situación, los feriantes, fin de semana, y pudimos escuchar en estos micrófonos los testimonios del corte de ruta en la ruta 23 precisamente, porque exigían la presencia de funcionarios municipales para encontrar una solución a su imposibilidad de trabajar. Luego de resistir, de interrumpir una reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los concejales, el 1 de junio, día que estaba pautada la presencia de Marcelo Gradín, y también se presentó Martín Echeverry, Ricardo Pardo, en el lugar dando explicaciones por parte de algunos expedientes que los ediles querían encontrar respuestas, los feriantes también se hicieron oír y obtuvieron muchas promesas. Pero anteriormente habían ganado que al día siguiente los atendiera el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Ciburu, para definir la situación de ¿podemos trabajar o no podemos trabajar el fin de semana en ese predio? La respuesta fue permitirle trabajos en el actual lugar durante 2 semanas. Y luego serán trasladados a un terreno donde la municipalidad se comprometió a garantizar que puedan seguir con sus fuentes de trabajo durante 6 meses. Bueno, nos dio una entrevista hoy y nos propuso, tiene una propuesta con nosotros que la vamos a verla con todos los compañeros en el campo y le contestaremos el martes. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que nos dan un campo alternativo durante 6 meses a 200 metros de donde estamos nosotros. En un comedor comunitario, que más o menos, ¿cuánto? 3 hectáreas son. Y nosotros vamos a hablar con todos los compañeros a ver si la aceptamos o no. Por el momento, este fin de semana, vamos a trabajar en el campo donde siempre estábamos trabajando hace 1 año y medio. Eso le dijo el secretario técnico de inspecciones, que van a poder trabajar en el predio. En el predio. Vamos a poder ocupar el espacio que estábamos ocupando. Jennifer, ¿y quedan conformes con esta respuesta por parte del secretario técnico de inspecciones? Medianamente sí. Medianamente sí, la verdad que, o sea, nos permiten trabajar este fin de semana, como hablamos nosotros, matar el hambre de la semana de los chicos, y con la posibilidad futuro de que, o sea, nos dan como una tranquilidad que nos van a permitir por lo menos por 6 meses. O sea, que eso nos trae dentro de una más paz, o menos una tranquilidad, que vos decís, bueno, yo de acá 6 meses sé que le voy a poder dar de comer a mis hijos. Resisten, siguen hacia adelante pese a la lógica del mercado que devora a los excluidos y que fortalece al reducido grupo de siempre, es decir, la mesa del festín. Basta con ver lo que sucedió en el recinto del Consejo Deliberante con la sesión extraordinaria de la rendición de cuentas para ver que en esa mesa del festín ingresa el trébol, por ejemplo, pero no los feriantes en la discusión, donde siguen resistiendo, donde siguen siendo los mismos que fueron generando instancias del Club del Trueque, instancias barriales, para vender lo poco que tenían y para seguir resistiendo día a día ante una inflación que sigue creciendo todo el tiempo, aunque el gobierno nacional la niegue. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Thank you.

que seguir, como dijo Chaplin en esa película, sin decirlo, levantó la mirada y siguió caminando en tiempos modernos. Así hacemos nosotros desde aquí, nos incorporamos a la piel del vagabundo. Pero los problemas técnicos no impiden que se puedan comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Lo que significa que nos tengan paciencia los oyentes en esto de las demoras técnicas, porque de alguna manera interfieren en el trabajo cotidiano del día a día, pero no le interrumpen. Nos llegó un mail a la radio, más precisamente a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar, porque el 1 de junio, en la mesa política Nuevo Encuentro Moreno, junto a sus afiliados, proclamaron candidato a intendente a Juan Eugenio Beberrichi, quien acompañará a Martín Sabatera como gobernador y Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. El Nuevo Encuentro Moreno está integrado por las siguientes fuerzas políticas: el EDE, Encuentro para la Democracia y Equidad, el Partido Solidario, el Encuentro de Unidad Popular, y la agrupación Mayo de Suteba, la agrupación Los Morenos. La información, nos mencionaba este mail, será ampliada en la conferencia de prensa que se va a realizar el día lunes 6 de junio a las 18 horas en la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos de Moreno, esto es en Alcorta 2442 Moreno Sur. Y ahí estaremos haciendo la cobertura correspondiente, pero estamos buscando la palabra de uno de los referentes del Encuentro para la Democracia y la Equidad para que hable con nosotros y señale algunos aspectos de esta conferencia de prensa que se realizará el día lunes. También vendrán en el día de hoy unos militantes de organizaciones de género que siguen luchando por lo que mencionábamos en anteriores ediciones de Nunca es Tarde: el aborto legal y gratuito y el derecho a decidir, algo que lo vienen señalando ya desde hace mucho tiempo y que empieza a hacerse visible, empieza a escucharse esta voz que por mucho tiempo fue silenciada, pero ahora empieza a debatirse estos temas en un año muy particular, un año regido por las elecciones. Recordemos lo que te estaba señalando, por ejemplo, ya se empiezan a presentar las propuestas, así que estamos buscando a Horacio Chiqué para que hable con nosotros, que es integrante de el Encuentro para la Democracia y Equidad, porque empiezan a cerrarse las propuestas, empieza el embudo mediático a atrapar todo lo que son las próximas elecciones, y los grandes debates, si no son empujados por la lucha popular, quedarán en el medio y silenciados. Por eso se hicieron escuchar en el Congreso hace días atrás, en un festival que se realizó también para que se trate en el Congreso este tema, y estaremos hablando en el día de hoy para profundizar concretamente sobre esta situación, que lo decíamos. Si para los jóvenes pobres de los barrios del conurbano bonaerense el resultado de las consecuencias del modelo es el gatillo fácil, para las mujeres pobres, jóvenes, el resultado es aborto ilegal. Lo sufren día a día y es parte de la criminalización de la pobreza. Por eso es uno de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy, más precisamente con militantes que vendrán y hablarán con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quien está en el Estudio 2 ya haciendo la producción correspondiente. Y nosotros seguimos buscando la palabra con Horacio Chiqué, integrante del Encuentro para la Democracia y la Equidad. Así nos amplía un poco más lo que se va a señalar en la conferencia de prensa a realizarse el próximo lunes 6 a las 18 horas en la Sociedad Francesa de Socorros. Lo que sí les invito a escuchar en un trabajo que hemos realizado y el día lunes, donde se estaba realizando la sesión extraordinaria y lo que sucedía también con el concejal Mirko García y lo que había pasado con su hija, hizo que todo pasara muy rápido y no pudiéramos escuchar la cobertura correspondiente de un tema que hemos trabajado el fin de semana y que va en sintonía a lo que te estaba señalando en estos momentos. Yo te estaba diciendo que empiezan a surgir propuestas camino a las elecciones, propuestas más sólidas, propuestas no tan sólidas, y el fin de semana estuvieron presentes en una jornada sobre la propuesta progresista. Ustedes habrán escuchado cuando vinieron diferentes militantes del Partido Socialista, también de Libres del Sur, del GEN, que estuvieron presentes en el lugar. Vamos a escuchar, los invito a escuchar la primera palabra de Víctor de Llenaro, que dice la importancia de la ética, seguir construyendo más allá de julio. Esto decía ante los presentes el fin de semana Víctor de Llenaro, hablando en la sede de ATE el día sábado precisamente. Además de juntar las culturas en una nueva etapa del movimiento popular y nacional argentina, lo que hay que tener es ética y compromiso, hay que vivir como hablamos. Esa es la gran diferencia entre los dirigentes esos que están entregando el país y ustedes y nosotros y todos los que miles y miles todos los días queremos construir una patria diferente. Esa es la perspectiva que hay que construir y ahí no podemos perder tiempo. Y estamos compelidos, ¿eh? Dentro de 15 días tenemos que presentar los frentes electorales. Y dentro de 20 días más tenemos que presentar las candidaturas. Y parece que fueran todos bastiones. Todo cada uno con su banderita y adentro del castillo y diciendo, soy yo Gardel, vení y te esperamos. Y me parece que tenemos que romper, no somos feudos. Nosotros tenemos que construir un colectivo. Más que construir un partido, hay que construir un entero. El entero de ese campo popular capaz de cambiar esto. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Es cuestión de construir un colectivo en serio, animar. Claro, no tenemos tiempo porque estamos todos apurados. No, no, tenemos todo el tiempo. Necesitamos meternos en todo este planteo con toda nuestra fortaleza y resolverlo rápido. Animarnos. Acá dijeron que si vamos a gobernar, no es solamente el 15 de junio. Vamos por en serio por el país. Vamos por la nación. Vamos por nuestra patria. Vamos por Moreno, por la provincia, por el país, por Latinoamérica y por un mundo diferente. Que esa es la perspectiva que nosotros tenemos que avanzar. Yo tengo cuatro claveles, uno por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido. Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos. Muchos no olvidan que estos encuentros y estas propuestas que se generan a instancias de elecciones luego terminan desvaneciéndose, o como lo dijo mi compañero Rubén Bustamante, yéndose a la mierda, siendo adecuado con las palabras. Por eso hablamos con Ricardo Vago sobre la jornada que se realizó el día sábado y le preguntamos qué va a suceder con la coalición cívica si se genera esta instancia de este frente progresista. Esto nos decía Ricardo Vago el día sábado del Partido Socialista respecto a la jornada y también al futuro de la coalición cívica aquí en Moreno, que es el acuerdo cívico y social. Fue un aporte muy interesante de una cantidad de compañeros de distintas organizaciones sociales, políticas, de distintas miradas. Lo importante es buscar la convergencia de las miradas para armar una propuesta superadora de Moreno, para ser ciudadanos de Moreno y no para ser lo que acá hace este gobierno, que es fabricar dependencia. Es una alternativa que nosotros pensamos que tiene muchas posibilidades de desarrollarse. Esperemos que así sea, esperemos que se resuelva correctamente y podamos participar. ¿Qué dependerá con también todos los otros espacios en los que ustedes están trabajando, por ejemplo aquí en Moreno con la coalición cívica? Hay que separar lo que es la tarea legislativa, que hay una filosofía común de enfrentar en general como una oposición más organizada con la coalición cívica. Evidentemente el momento electoral quizás separa un poco, pero en lo concreto de defender los intereses de Moreno, yo creo que los concejales de la coalición cívica, como los concejales López de socialismo, tienen clara la postura de defender a Moreno y a su gente. Thank you. Hay muchos deseos de lo que les gustaría hacer, y uno de ellos es ser el Frente Progresista, y eso fue instalado el día sábado. Pero también ingresa la idea en los propios oyentes que nos han llamado esto de los rejuntes que se hacen. En este embudo mediático se ha instalado la idea de los rejuntes, en esta lógica futbolera del rival y del adversario. River o Boca, River o Belgrano, gobierno, oposición, en lo que se ha instalado. Por eso le preguntamos a Ricardo Babo al respecto. No coincide con la idea del rejunte, sino que dice que hay coincidencias en la identidad de las organizaciones que estuvieron presentes el día sábado en la sede del ATE aquí en Moreno. Bueno, en este caso de Moreno hay muchos compañeros que nos conocemos de hace muchos años, quizás de distinto ámbito, pero en general todos tratamos que una defensa de Moreno y una defensa de cada uno de los ciudadanos y una visión de la construcción política en la cual los que están en el gobierno no usufructen del Estado, que haya una separación entre el partido de gobierno y el Estado, que los fondos públicos son fondos públicos y no fondos privados, que no enriquecerse en la función que circunstancialmente uno puede llegar a ocupar. Yo creo que la mayoría de los compañeros que están militando con De Genaro, así sucede, y con los compañeros de Proyecto Sur también. En esta especie de rompecabezas, bueno, Ricardo Babo decía no coincidir con la idea del rejunte, sino que hay coincidencias en la identidad y en el trabajo diario en Moreno, no pudo afirmar a nivel nacional. Sobre este tema, le consultamos a Isaac Rupnik, de Libres del Sur, que estuvo presente en el lugar, cómo hacer para que estos espacios sigan creciendo, más allá de las decisiones de los dirigentes de estas organizaciones. Por ejemplo, lo que pueda suceder a nivel nacional con Emma Wiener, por ejemplo. O la decisión de Proyecto Sur. ¿Cómo hacer? Sobre esto habla Isaac Rucknick el día sábado en la 90.1. Bueno, es una jornada muy importante que está en el marco de una serie de actividades similares, de encuentros de la misma característica que venimos haciendo a lo largo de toda la provincia, y esto obviamente está en el camino de una búsqueda de construir juntos una alternativa a las propuestas del bipartidismo, de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, una alternativa a esas dos propuestas que para nosotros, más allá de los matices, buscan los mismos objetivos. Estamos en ese camino, y es un camino que no se agota en los acuerdos superestructurales, en los acuerdos entre los dirigentes, sino que intenta construir desde abajo con ideas y con saberes que vienen de nuestra propia gente, que está inmersa en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, y por qué no decirlo también en otras provincias, en todos los distritos del país. humanidad. Resortes viejos de ese amor que va. Memoria hostil nos hace preguntar, porque no respondía en su totalidad Isaac Rucknick, sobre cuánto influye lo nacional. Entonces le repreguntamos y esto responde el dirigente de Libres del Sur. Todas las decisiones que tomen nuestros partidos orgánicamente son importantes, pero como decíamos aquí y como plantearon todos los compañeros y compañeras que participaron acá, esa es un proceso indetenible, es un proceso que va a cristalizar independientemente de que uno u otro dirigente en particular que puede cumplir o que podría cumplir un rol muy importante en un momento determinado tome una decisión positiva o negativa de ser candidato. Esto es independiente de esas decisiones. Por supuesto que sí, los compañeros o compañeras que son nuestros principales dirigentes toman la mejor decisión en el momento justo, bienvenido sea y va a ser un gran aporte. Pero si no, de todas maneras, desde estos espacios vamos a encontrar los caminos para poder construir la alternativa. En mi propia trampa probé mi propia medicina, me acerqué demasiado al sol y mis alas se quemaron y caí. A mí tampoco me gusta tu novio, lo siento si soy tan franco, soy varón y solo me la banco, pero mis alas se quemaron y perdí. Pero las cartas me tocaron buenas, pero no supe. En las cartas repartidas, el gran ausente fue Proyecto Sur en la convocatoria. Y lo hemos remarcado en estos micrófonos y lo hemos señalado en las preguntas, porque al hablarse de una propuesta de estas características y organizaciones que también están participando del movimiento Proyecto Sur, entraba el interrogante por qué no participaban como convocantes. Sí, lo hicieron en la jornada de Movimientos Proyecto Sur a través de sus diferentes vertientes que estuvieron presentes en el lugar, pero no como convocantes. Ahí se ata a los interrogantes a nivel nacional y quizás podemos quedarnos también con lo que decía Rucknick, esas miradas personalistas y de elegir a dedo. Pero como no nos interesa indagar en las internas de los partidos políticos de estas características, sino en el hecho concreto que es la presentación de este frente progresista, de esta propuesta progresista, indagamos y consultamos esa misma jornada. Pero también estuvo presente Víctor De Gennaro, quien habló sobre la jornada, remarcó la importancia de estar reunidos y que se hayan acercado a los militantes de Proyecto Sur, sorprendido por cierto, porque en las organizaciones convocantes no estaban invitados. Habla al respecto y esto dice Víctor De Gennaro hablando con la 90.1. Muy bueno, la verdad con mucha expectativa, con mucha esperanza. Creo que estamos en un momento de construcción de una nueva experiencia política. Tenemos ese desafío, el GEN, el Partido Socialista, Libres del Sur y Unidad Popular nos hemos dado a esta tarea desde hace un tiempo. Hoy han venido los compañeros de Proyecto Sur, de la Corriente Clasista, el PTP, la verdad muy el Partido Socialista Auténtico. Creo que se va amalgamando esa experiencia que a nivel de capital expresó Pino Solana y Claudio Lozano, a nivel del Frente Progresista en Santa Fe, Hermes Wiener, Luis Juez, en Córdoba. Creo que estamos en condiciones de ir produciendo una emergencia que permita que haya una izquierda electoral a tono con esta izquierda social que es la que vimos acá. Cruzó la carretera sur con amabilidad. El invierno me ha tratado mal y me olvidé del corazón. Me olvidé.

defecto te nombra. Yo te digo hey, yeah, acá te se defecto. No es culpa tuya si la nariz lo hace. Ahí escuchábamos a Víctor de Llenaro remarcando esto de la polarización que se ha instalado, la polarización de ideas, dos polos. En esta lógica futbolera que lo hemos señalado muchas veces, no solamente hoy, del River Boca, esta cuestión de derribar al rival, cueste lo que cueste. Lo que no significa que lo que se está generando con esta instancia de una propuesta sea parte de esa lógica. Por eso van las preguntas dirigidas hacia ese lugar. Cuando mencionaba de Llenaro de no coincidir con los aspectos de la polarización, que era parte del discurso hegemónico, basta con ver lo que pasó con la CTA para ver cómo esa polarización se hizo carne en una propuesta de trabajadores como los que escuchábamos. Es decir, por un lado la vertiente de Yasky y por otro lado la de Micheli. Y lo hemos trabajado desde esta radio recuperada. Por eso es interesante seguir indagando sobre esta propuesta, sobre el Frente de Izquierda, que ayer escuchábamos a Daniel Armaño del Partido Obrero, para ver cómo se van desarrollando propuestas alternativas, lejos de las lógicas del marketing y del mercado que proponen las próximas elecciones. Basta con ver los afiches en el distrito de Moreno, y ayer veíamos una candidata acompañando a Felipe Solá. El oyente que está llamando también nos dijo que lo vio, así que le mandamos un saludo desde aquí, donde se ve esa lógica. Lo que fue el sábado fue un debate de ideas, propuestas, que, como bien lo señalaba, busca materializarse. Hasta ahora son propuestas progresistas para un Moreno distinto, y ayer lo escuchábamos, esta cobertura que hemos realizado el fin de semana, que por la lógica de trabajo nosotros no pudimos mostrar a través de los audios del trabajo realizado el fin de semana. Continuamos en Nunca Es Tarde diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Continuamos de la siguiente manera. Yo te digo hey, oh, acá te suelto. Aunque me arreglen las gomas, negras, seguiré siendo rara. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Thank you.

escuchando a Fede Moreno y te enganchaste en la mitad de la entrevista. En la búsquieda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Buen día ahí a Pablo. Néstor Gómez, Fernando Ochoa, los saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Escuchaba atentamente la entrevista que le pudo realizar mi compañera Cintia Medina y en estos días se iba a realizar nuevamente otra reunión con las organizaciones y con los que están encargados de llevar adelante la Argentina Trabaja en el distrito. ¿Sucedió esto? No, teóricamente nosotros teníamos la reunión con el director de Argentina Trabaja en provincia que se llama Ancona, el señor Ancona, y había quedado de realizar esa entrevista en la Casa del Trabajador en Moreno, y íbamos a estar casi todas las organizaciones que componemos el arco social de Moreno, pero lamentablemente no se presentó o no nos convocaron. Primeramente, cuando habíamos tenido la reunión con el intendente, el secretario de Walter Collante, le informó al intendente y a las organizaciones que nosotros íbamos a tener esa entrevista. El día lunes nos reunimos con Walter Collante y nos dijo que el miércoles iba a venir y que nos iban a llamar uno a uno para reunirnos con él. Pero parece que si vino, no nos llamaron. El tema es que esto se viene profundizando. En los barrios se sigue anotando gente para las cooperativas, prometiéndole los punteros políticos del partido gobernante. Nosotros le hicimos la denuncia al intendente que dijo que iba a investigar, que tenía rumores. Eso no era eso. Esto le mencionaba al intendente. Que tenía rumores. ¿Cómo? El intendente reafirmaba que tenía rumores de lo que ustedes estaban señalando. Sí, no, que tenía rumores, que le habían informado que iba a investigar. Igual nosotros ahora la semana que viene vamos a volver con el intendente para ver qué es lo que averiguó. Teóricamente el programa Argentina se trabaja cerró en abril, pero los rumores están y la gente está empadronando. Nosotros el 8, con lo que hemos votado en Mar del Plata con la CTA, movilizamos marcha y movilización con los chicos del pueblo. Y las organizaciones enroladas en la CTA, vamos a estar en el Ministerio de Desarrollo Social a las 10 horas para pedir una entrevista con Alicia Kirchner para precisarle lo mismo, pero no solamente de Moreno, sino de todos los distritos que es lo que está pasando. Walter Collante, ¿qué mencionó a lo que está sucediendo a nivel local? Es decir, con las herramientas, con la situación de condiciones de seguridad para los propios trabajadores de la Argentina Trabaja, ¿mencionó algo? El tema de las herramientas que se planteó con Walter Collante, dice que las herramientas él tiene, pero solamente para las cooperativistas que están en las cooperativas que él maneja. En las cooperativistas que él no puede tener, no le va a dar ni a las organizaciones sociales, no le va a dar las herramientas. ¿Eso es lo que dijo Collante? Sí, sí, esas son las palabras textuales de Collante. Y también sobre las tareas, porque recuerdo que muchas de las tareas son iniciativas propias de las organizaciones independientes del Estado Nacional. Exactamente, los que tenemos iniciativas propias, por el acuerdo que habíamos hecho cuando estaba el exsecretario Pérsico en Desarrollo Social, las seguimos haciendo, pero a nosotros no nos dan las herramientas, solo tenemos dar las herramientas a los compañeros que trabajan columnados dentro de la cooperativa que maneja el secretario. Ayer estaba presente aquí en esos estudios Daniel Armaño del Partido Obrero, nos señalaba también algunas de las características de las respuestas de Collante. Entre ellas que había una propuesta de destinarlos a trabajar, algunos de los cooperativistas, a Cuartel Quinto, en un polideportivo que se estaba haciendo. ¿Esto lo mencionó? Nosotros, a nuestra organización, lo que lo mencionó son para la limpieza del Arroyo Catona. Arroyo Catona. Uh-huh. ¿Y aceptaron ustedes como organización? Y nosotros aceptamos mandar a los compañeros, pero con todas las seguridades, con el seguro, la obra social, la vestimenta, pero queremos tener las pruebas que el seguro de vida se paga, queremos tener el carnet asociado a UTK, que se habían asociado los compañeros cuando fueron pasados por efectores, y de esa manera que los compañeros van a trabajar al Arroyo Catona, donde lo destinen. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo tareas con nuestra propia iniciativa. Por ejemplo, nosotros en En el barrio Satélite estamos haciendo todas las señalización de calles. Si ustedes quieren, bueno, ustedes pues, pasan son radio, pero igual les vamos a arrimar los videos donde están los compañeros y los días que trabajan. Frente a esto que usted está señalando, y también lo que remarcaba de la respuesta de Collante, que dijo que él no iba a dar indumentaria y tampoco herramientas a quienes no estuviera a cargo, como las cooperativas, ¿cómo va a convivir esto? La respuesta de Collante y por el lado de esta propuesta que ustedes mencionaron, la única forma de aceptar es que estén las condiciones dadas. Bueno, esto nosotros ya lo vamos a discutir más arriba de Collante, porque esto lo vamos a discutir directamente en el Ministerio, porque las cooperativistas que fueron a efectores fueron discutidos con el Ministerio de Desarrollo, no con Collante, que es una secretaría que recién se instala en Moreno. La unidad ejecutora. Con la unidad ejecutora, exactamente. ¿Qué irregularidades se pueden percibir en la Argentina Trabaja para la gente que está escuchando y pueda señalar estos aspectos que nosotros lo hemos trabajado desde que se inició Argentina Trabaja y también a través de las propias organizaciones que denunciaban las situaciones irregulares y el sistema clientelar de este programa? Bueno, la situación irregular es que cuando nosotros hicimos el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para inscribir los compañeros en los diferentes distritos, el acuerdo era que cada organización en cada distrito podía tener una cooperativa propia y formarla como cooperativa y se iba a trabajar con módulos pactados con el municipio. Bien, entonces estas cooperativas iban a tener 6 meses de duración, que el Estado iba a garantizar 6 meses de 1.200 pesos a los compañeros, y después cada cooperativa que tiene que sobrevivir, como sobrevive cualquier cooperativa, dando presupuestos a los ministerios de obra, y así íbamos a funcionar. Ya llevamos 2 años con esto, y es todo un tema clientelar, donde los presidentes de todas las cooperativas, no sabemos quién los colocó, en qué asamblea se hicieron, y ellos dicen que bueno, que está desprolijo, pero que van a prolijar. Pero lo que pasa es que es toda su gente, es la gente de Levita. Por ejemplo, yo el otro día denunciaba que de los 5.336 cooperativistas que hay en Moreno, que esa es la cifra exacta, más o menos 2.500 maneja el candidato a intendente, que es Alagastino, 1.300 lo maneja Vera, y lo otro queda en algunas ONG o algunas sociedades de fomento y en las organizaciones sociales. Por lo tanto, ustedes fíjense, si hubieran 5.336 cooperativistas trabajando, se notarían Moreno, y no se está notando. ¿Le puedo decir esto al intendente Andrés Arregui, ya que mencionó que tenía... ¿Me escucha ahí? ¿Qué? ¿Me escucha? Bien. ¿Le puedo señalar estos aspectos que usted está remarcando al intendente Andrés Arregui? Sí, no, lo que pasa es que Andrés se enteró de la cantidad de cooperativistas del Moreno junto con nosotros, él no lo sabía. Pero si él fue al Consejo Deliberante e informó a los ediles sobre la Argentina Trabaja, ¿tenía información sobre la Argentina Trabaja? No la cantidad, por lo menos lo que nos dijo a nosotros. Yo no voy a decir cosas que no sé si él lo sabía o no. Adelante de nosotros, de 4 organizaciones, él dijo que no sabía, lo anotó, que él no sabía que se estaba manejando tanta cantidad de cooperativas ahí en el distrito. Y es decir que lo iba a averiguar. ¿Cuándo tienen una reunión nuevamente con el intendente Andrés Arregui? En la próxima semana, teóricamente, vamos a tener una reunión. No tenemos el día todavía porque no va a fijar en su agenda. ¿Y van a buscar las respuestas de estos temas que usted me estaba señalando? De este y de muchas otras cosas que tenemos que charlar con él. Si no obtienen una respuesta, ¿cuál va a ser el siguiente paso como organizaciones? Porque yo recuerdo la movilización que se hizo semanas atrás frente a la Municipalidad de Moreno, primero un corte en acceso Gaona y luego aquí frente a la Municipalidad, donde estuvieron haciendo visible esta situación, bueno, con el Argentina Trabaja. La primera medida la vamos a hacer el 8, con un paro nacional y con movilización, con las consignas del hambre es un crimen. Vamos a estar en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el organismo que maneja todo la provincia de Buenos Aires y el país. Y ahí creemos que vamos a tener que trabar desde arriba hacia abajo, como lo hicimos anteriormente. Néstor Gómez, ¿volvió a repetirse la situación de liquidación cero que se había vivido hace meses atrás con la Argentina Trabaja? A nuestra organización no. Es decir, ¿no se repitió hasta el momento? No, hasta el momento no. Bueno, seguiremos entonces en contacto. La próxima semana estaremos hablando con usted para que nos cuente cómo van estas reuniones y qué le dijo el intendente Andrés Arregui. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí pasaba Néstor Gómez hablando con nosotros, esta radio recuperada, recordando algunos aspectos. Arregui dice desconocer la cantidad, pero hay que ser claros y contundentes al señalar el logro de muchas de las organizaciones que se hicieron presentes frente a la municipalidad, Libres del Sur, Partido Obrero y organizaciones sociales que estuvieron presentes en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en Capital Federal, reclamando ser incorporadas en la Argentina Trabaja, fue logro de la lucha, logro de estar en las calles. Luego se llega a esta instancia de incluirse estas organizaciones que no eran afines al gobierno nacional y comienzan estos problemas estructurales. No tienen herramientas, lo señalaba Daniel Armaño, pero también Jonathan Benítez cuando habló con nosotros, referente de Libres del Sur. Ahora lo hacía Néstor Gómez de Fubá de Io. Y lo que se va generando es que, en simples palabras, se tiran la pelota. Es decir, el intendente Andrés Arregui menciona no tener información, menciona que eso es parte de provincia, y provincia hace exactamente lo mismo como un juego de ping-pong y devuelve la pelota. Mientras tanto, las condiciones siguen siendo las mismas, que es generar la instancia de este sistema clientelar que no se ha modificado, que al contrario, se va fortaleciendo a medida que llegan estas instancias de elecciones. Uno de los ejemplos es lo que sucedió con las bajas a liquidación cero que hubo meses anteriores, que lo que nos decía Néstor Gómez, hasta el momento no se ha repetido. Pero recuerdo que Oscar Retuerto, de Marcha Grande, en estos micrófonos había dicho que todo puede pasar y que no dejaban de lado en el análisis que se podía reproducir las liquidaciones bajo cero y también las presiones políticas partidarias hacia los integrantes de la Argentina Trabaja. Nosotros continuamos en el programa el día de hoy diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos, como dice mi compañera Cecilia Rodríguez, de la siguiente manera. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de mi corazón.

Vamos sin presentación telefónica y agradecemos el llamado de Raúl Llanesa, trabajador del INDEC, que hace que podamos hablar con Luis Bárcenas, que es de ATE, de Córdoba. Están acampando desde hace una semana frente al Ministerio de Economía. Aquí pasa a saludar inmediatamente Fernando Ochoa desde FM Moreno. Los saluda. Buenas tardes. Sí, buenas tardes y gracias por recibirnos, ¿no es cierto? ¿Nos puede contar cuál es el motivo que están acampando desde hace una semana? ¿Cuál es el reclamo que ustedes están llevando adelante? Bueno, este acampe viene a consecuencia de la negativa de este gobierno, en la cual no quiere discutir las paritarias dentro del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, donde los trabajadores, hoy hay un promedio dentro del plantel del personal, más o menos del 60%, que hay un sueldo promedio de 1.700 a 2.400 pesos de sueldo. A esto también se le agrega que los compañeros que son docentes se le debe 3 años de el incentivo docente. A esto también se le suma que en la parte de salud dificulta mucho que puedan contratar o tomar un médico para que venga a trabajar, ¿no es cierto? Porque su salario sería de ingreso de 1.600 pesos o en un médico, o de lo contrario, una enfermera de 1.400 pesos. A esa baja salarial, en la cual hay una propuesta del Ministerio de Defensa para tomar gente, uh-huh, nadie la quiere tomar, menos un médico o los profesionales. Tenemos el problema también de la fuga, digamos, de la mano de obra calificada, que después de 4 o 7 años de trabajo, que un compañero se forma dentro del Estado, terminan yéndose a las empresas privadas, ¿no es cierto?, como sucede en distintos lugares, o sea, la Armada, la Fuerza Aérea, o sea, el Ejército. Entonces, son compañeros que son operarios, son técnicos, profesionales, en las cuales están continuamente las reparaciones de o de los barcos, o reparaciones de los aviones, o simuladores, y todo esto. Y por eso, una vez formados, las empresas privadas lo dan otra oferta y, bueno, los compañeros toman otro rumbo. Es lamentable que dentro del Estado sigamos todavía teniendo fuga, digamos, de trabajadores, digamos, formados por el Estado, capacitados por el Estado, con todo lo que se invierte, digamos, que cada ciudadano paga su impuesto, ¿no es cierto?, para poder sostener la administración pública. Cuando hoy por hoy se siguen subsidiando a las empresas privadas, donde tienen el privilegio de las empresas privadas, ¿no es cierto?, el subsidio a través del ANSES, o de lo contrario, los servicios, donde tienen el subsidio también por los servicios de luz, agua y los demás servicios. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo nosotros tenemos en Córdoba muy mala, lamentablemente muy mala y muy crítica. Dentro de los hospitales tenemos con salas, digamos, de terapia que se gotea, se llueve, cañería con óxido, digamos, en terapia intensiva, ¿no? Donde tendría que estar, digamos, todo perfectamente instalado. Tenemos una escuela de suboficiales que se está hundiendo. En cada módulo de edificio, al día que antes era alimentada con combustible, hoy alimentada con cañería de gas, ¿no es cierto?, en la cual, al estar hundiendo, eso corre riesgo de se pueda partir una cañería de gas, y eso se puede encapsular en el subsuelo de cada unidad edilicia y puede explotar. Es una bomba de tiempo, y los compañeros trabajadores de las escuelas oficiales están, digamos, con medio de fuerza. Pero el reclamo hoy, que nosotros estamos acá en Capital Federal, no es solamente por lo sectorial, digamos, las necesidades de Córdoba, sino que también queremos que discutir la paritaria, donde de una vez por todas se termine la precarización laboral, se termine esta discriminación, que hay trabajadores de primera, de tercera o de cuarta, que de alguna manera un trabajador tenga que tener un sueldo digno de acuerdo a la canasta familiar, que marcaría los 5.500 o 6.000 pesos, digamos, que para poder tener una vida digna. En estas semanas que ustedes están acampando ahora frente al Ministerio de Economía, ¿se acercó alguien para hablar con ustedes? No, hoy se le ha entregado el segundo pedido de audiencia al ministro Puricelli. En la anterior le entregamos una a principio de año, no nos ha querido recibir, y hoy hemos entregado otro pedido de audiencia. No sé cuál es el motivo de este señor, no sé si está acotado su día o porque se va en noviembre o diciembre, pero él es el responsable de esta cartera, digamos, que tiene a su cargo, digamos, con todo el personal civil. Entonces, él es quien realmente lo tendría que recibir para ver cómo empezamos a solucionar los problemas. Lamentablemente hoy estamos en un acampe, estamos a las 24 horas, desde el lunes de las 10 de la mañana nos hemos acercado acá, hemos puesto las carpas, y ver la posibilidad que este ministro de una vez por todas reciba a los trabajadores. Porque si en este año la señora presidenta firmó un decreto, el trabajo decente, entonces ¿cómo puede ser que realmente nosotros tenemos trabajadores precarizados con 15 o 20 años? ¿Cómo puede ser que no podamos tener un trabajador con un sueldo digno y se resulta que el Ministerio de Defensa está pagando sueldos de 1.700 o 2.000 pesos por mes? Entonces, en esto ya los compañeros no aguantan más, la inflación ha comido su salario, este 24% donde el gobierno firmó con la CGT en tres cuotas a los trabajadores del personal civil no les sirve, y porque también estamos convocando para el 8 de junio, ¿no es cierto?, y cumpliendo las 1.000 marchas, digamos, de los compañeros jubilados. Entonces, en esa marcha vamos a estar el 8 de junio también. Bárcenas, ¿van a seguir acampando si nadie los recibe? Vamos a seguir acampando y vamos a estar sábado, domingo, lunes, los días que sean. Y después lo vamos a ir resolviendo con los compañeros. Sábado y domingo estamos acá de acampe. ¿Estiman que va a haber una respuesta, entendiendo lo que usted me señalaba y describía? Y espero que el señor ministro se digne de recibirnos. ¿Cómo un ministro o un ministerio no va a recibir los trabajadores? ¿Cómo puede ser que un ministro mantenga sueldo de sus trabajadores con 1.700 pesos? Entonces se nos va los compañeros a trabajar en empresas privadas, se nos va a Estados Unidos, Canadá, porque ya están profesionalizados, capacitados. Entonces, una cosa de loco, yo no entiendo por qué este ministro no quiere recibir a los trabajadores. Hemos buscado todas las vueltas y la forma de poder dialogar con él y que nos explique por qué no quieren abrir las paritarias del personal civil, un sectorial que es el más tergado y el más castigado, digamos, de los sectores nacionales. Este sector, el personal civil de las Fuerzas Armadas y Seguridad. ¿Cuál es el clima de los compañeros que están en el acampe? Entendiendo lo que usted señalaba, ¿no? La inflación los devora, más allá de que el gobierno no reconoce la inflación y le pone nombres. Me acuerdo cuando le señalaban reacomodamiento de precios, pero cuando uno va a la góndola de un supermercado o al barrio a comprar, ve la inflación latente ahí. ¿Cuál es el clima de los trabajadores en esta semana de acampe frente a esta situación que usted lo señalaba? Nadie se acercó a dar respuestas. Los compañeros siguen con medio de fuerza. Acá en Capital Federal hubo paro dentro de distintos sectores del personal civil, como lo está realizando en Provincia de Buenos Aires, como lo estamos realizando, a pesar que nosotros hemos venido un grupo de compañeros de Córdoba, pero en Córdoba siguen con medidas de fuerza, siguen con asambleas permanentes, siguen, para la semana que viene va a haber paro. O sea, no vamos a aflojar en este sentido hasta que de alguna manera se empiece a tener un equilibrio y, digamos, y un respeto hacia el personal, ¿no? El personal que da mucho, el personal es el que sostiene la administración pública, no lo sostiene otro más. Ellos están de paso, nosotros somos los que quedamos acá trabajando y somos los que sostenemos la administración pública, ¿no? Y aparte, por ahí hay otros medios, colegas de ustedes, que nos decían: y bueno, ahora estamos en un periodo electoral. No queremos confundir, digamos, en la pelea electoral. Esta es una pelea de que los trabajadores están mal. No hemos venido a hacer campaña ni nada por el estilo. Esta es una pelea de los trabajadores. Queremos que tengan un sueldo digno, que los trabajadores puedan garantizar la alimentación, la salud, la educación de su familia, ¿no? De sus hijos o de aquellos que son sus nietos, pero de alguna manera que puedan tener una vida digna, puedan tener un proyecto de vida, puedan realizar, digamos, su vida que sea una alegría. Luis Bárcenas, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros y mándale un saludo a Raúl Llanesa, que hizo posible que nosotros pudiéramos hablar en estos momentos y que nos cuente lo que estaba sucediendo en Capital Federal con esta semana de acampe, que usted bien lo describía. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y el saludo a la audiencia. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Luis Bárcenas, trabajador de ATE de Córdoba, remarcando estas condiciones del trabajo y algo que hemos señalado desde estos micrófonos, cómo hacer para evitar que el embudo mediático no se devore todo en instancias de las elecciones, como bien lo señalaba Bárcenas, que pareciera que todo va regido a la lógica electoral. Bueno, ahí escuchábamos una semana de acampe y hasta ahora ninguna respuesta de los funcionarios y siguen con la decisión de seguir resistiendo hasta que mejoren las condiciones de trabajo, de seguridad, las mejores edilicias y un aumento porque se lo está devorando de inflación a los sueldos. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. No podemos dejar el resumen de la semana y por eso vamos rápidamente al día lunes. Escuchábamos recién lo que sucedió el fin de semana, algo que se trató en Nunca es Tarde con nuestro compañero Rubén Bustamante, quien estuvo aquí en los micrófonos de la 90.1. Una muestra de compañerismo y de amistad que nos une con Rubén Bustamante en momentos difíciles de salud que uno tenía, y también una compañera, Cecilia Rodríguez, tenía problemas de salud y nuestro compañero nos cubrió. Y pasábamos a Víctor de Llenaro hablando sobre la jornada de ATE y lo volvemos a hacer en estos micrófonos del 90.1. De Llenaro contando Unión Popular por qué estaban presentes en esta jornada y qué les dejaba esta jornada realizada en ATE, propuesta progresista para cambiar un Moreno. Escuchamos a Víctor de Llenaro. Muy bueno, la verdad, con mucha expectativa, con mucha esperanza. Creo que estamos en un momento de construcción de una nueva experiencia política. Tenemos ese desafío, el GEN, el Partido Socialista, Libres del Sur y Unidad Popular nos hemos dado esta tarea desde hace un tiempo. Hoy han venido los compañeros de Proyecto Sur, de la Corriente Clasista, el PTP, la verdad, muy el Partido Socialista Auténtico. Creo que se va amalgamando esa experiencia que a nivel de Capital expresó Pino Solana y Claudio Lozano, a nivel del Frente Progresista en Santa Fe, Hermes Wiener, Luis Juez, en Córdoba. Creo que estamos en condiciones de ir produciendo una emergencia que permita que haya una izquierda electoral a tono con esta izquierda social que es la que vimos acá. Ella se fue, nadie la vio, su nombre se perdió. En una calle, en algún bar, escucha esta canción. Yo voy a ahogarme en el río, voy a ahogarme en el mar, voy a salir del lío mientras pueda escapar, voy a poner una bomba vieja.

para el tema donación de sangre, bien firme. Están tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. Y salieron a ver las calles y salieron a reclamar por sus derechos a trabajar los feriantes de la Unión, de este predio frente a la Feria Las Flores, luego de que se permitiera seguir con las actividades de la feria. Hablaron ayer con el subsecretario técnico de inspecciones, nos visitaron los feriantes luego de esa reunión y nos explicaban cuál fue la respuesta en el día de ayer cuando hablaban con Oscar Seguro, subsecretario técnico de inspecciones, mencionándole que iban a poder trabajar las próximas dos semanas y luego trasladarse a un predio cerca de la zona. Escuchamos lo que nos decían en el día de ayer aquí en la 90.1 los feriantes, que se acercaron amablemente y nos contaban el resultado de esa reunión. Bueno, nos dio una entrevista hoy y nos propuso, tiene una propuesta con nosotros que la vamos a verla con todos los compañeros en el campo y le contestaremos el martes. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que nos dan un campo alternativo durante seis meses a 200 metros donde estamos nosotros. En un comedor comunitario, que más o menos, ¿cuánto es? Tres hectáreas son. Y nosotros vamos a hablar con todos los compañeros a ver si la aceptamos o no. Por el momento, este fin de semana, vamos a trabajar en el campo donde siempre estábamos trabajando hace un año y medio. Eso le dijo el secretario técnico de inspecciones, que van a poder trabajar en el predio. En el predio. Vamos a poder ocupar el espacio que estábamos ocupando. Jennifer, ¿y quedan conformes con esta respuesta por parte del secretario técnico de inspecciones? Medianamente sí, la verdad que, o sea, nos permiten trabajar este fin de semana, como hablamos nosotros, matar el hambre de la semana de los chicos, y con la posibilidad futuro de que, o sea, nos dan como una tranquilidad que nos van a permitir por lo menos por seis meses. O sea, que eso nos trae dentro de una tranquilidad. Que vos decís, bueno, yo de acá seis meses sé que le voy a poder dar de comer a mis hijos. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una... Ahí pasaba el resumen de la semana y los oyentes que se comunicaron al 466-6559, que nos preguntan qué es la música que está sonando, le decimos que es Diagonal 8, con la propuesta de hacer covers de Serú Girán. Y en este caso hemos escuchado muchos temas, entre ellos Hundiendo el Titanic, también Peperina, En la Vereda del Sol, Desarma y Sangra, bueno, parte de un disco conceptual haciendo versiones con esta característica de un grupo vocal, explotando el instrumento que hace la armonía y hace darle cuerpo a las canciones de David Lebón, Pedro Aznar, Charlie García y Oscar Moro. Nosotros continuamos y ya ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde del día de hoy en esta radio recuperada. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Pro Bund, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca. ¿Alguien vio a Bobby McFerrin alguna vez? ¿Sí? Bueno, esto no tiene nada que ver. ¿Vamos? El tema es a capela. 1, 2, 1, 2, 3. I got a feeling. Seguimos así con los vocales y con las canciones. Y ya nos estamos despidiendo. Así que comenzamos a despedirnos del programa del día de hoy en esta radio recuperada. Vamos a empezar a presentar al equipo para luego despedirnos en esta jornada con mucho caos técnico, pero con muchas ganas de seguir aquí en esta radio recuperada con la propuesta de esta frecuencia, que es quedarte ahí para escuchar el informativo regional a cargo de Martín Raffo, que pese a los problemas técnicos vas a poder escuchar la repetición. Luego también vendrá la repetición de Recorte Informativo y a continuación estará aquí en los estudios los integrantes de Latinoamericanos para dar el cuerpo a esta propuesta de la 90.1, esta radio recuperada. Ah, sí, se me están trabando las palabras, coños. Nosotros comenzamos a irnos de la siguiente manera. En la operación técnica y la producción general, mi compañera Cecilia Rodríguez. Acompañamiento logístico, Miguel Ángel Costas. Tómate unos días y vente pa' aquí. Tómate unos días y vente. Tómate unos días y vete pa' aquí. Le estoy diciendo a mi compañero Rubén Oscar Bustamante, que también estuvo presente en el día de hoy, parte de la producción de Nunca es Tarde. Pero tengo el anhelo de beberme tus historias. Muchas historias va a estar contando hoy en Recorte Informativo mi amiga Cintia Analia Medina. Agustina Sulpici también le mandamos un saludo desde aquí, acompañamiento. Quiero, Marcos, logístico, que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos. A Juan Ledesma le mandamos desde aquí un gran abrazo si nos está escuchando, frente a los problemas familiares. Sabemos que son difíciles y que hay que afrontarlos. Acompañamiento desde nuestro lugar, como compañeros, él sabe que puede contar con nosotros y estaremos comunicándonos con él para ver cómo está, porque nos interesa esto, saber cómo está más allá de apagar el grabador, hacer una nota o no. Continuamos presentando al equipo. Sentado en la terminal. Lucía Sánchez, integrante de Correpi, de la columna antirrepresivo, también presente en este equipo. Sí, saludamos así como hace veo, me gusta. Los cumpas del Mocase nos esperarán. También en el acompañamiento de trabajo de producción y problemas técnicos a solucionar, Martín Augusto Raffo. Temas por la comida, que en Santiago hay tamales como en México. Comiendo tamales, nuestro compañero Leonardo Smerli, que ya está en la producción de Latinoamericano. Cosas que has de llevar en tu corazón. Y ya no digo más nada, nos vamos con Llamen a Mou, porque hoy nos pidieron los oyentes que quieren escuchar esta versión de Llamen a Mou, cantada por Gustavo Cerati. Así que nos vamos con esto y luego vendrá pegadito la tanda y nuestro compañero Martín Raffo con el panorama regional. Repito, estamos solucionando problemas técnicos y el tiempo en esta ocasión no es veloz, al contrario, es un gran aliento y un abrazo el tiempo en este momento, así que Augusto, sabrás entender. Nosotros continuamos finalizando el programa del día de hoy con Llamen a Mou, nos acomodamos e ingresa el informativo regional en esta radio recuperada. Hasta el lunes, muchas gracias por estar. Oye, Marco, venite para... ¡Vergonzoso el momento que hemos pasado! Exactamente, pero hay un tema realmente que caló hondo, yo diría, en todos los argentinos. ¿Y sabes por qué te digo esto? No, ¿por qué? Porque te tengo una sorpresa, que los pelos del pubis te van a titilar así. ¡Mira! ¡De nuevo! ¡Pero por supuesto! No. ¡Pero mira allá! ¡Mira lo que tengo allá! ¡Mira! Plena resaca. esposa vive de partusa. Moreno, Moreno, Moreno.